CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información. En este caso lo hacemos con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, quien tenía muchas expectativas además en relación al debate de la LUC, porque obviamente anoche quien debatía era su marido, pero sobre todo también habló del tema de la difusión pública. Ustedes recordarán que Canal 5, que iba a hacer la transmisión, finalmente no la hizo, y dice Moreira que otros canales también se bajaron, y que es bueno tener elementos para que la gente decida en este tipo de debates. Parece entonces que la determinación de Gerardo Sotelo no solo no cayó bien en algunos integrantes de la oposición, sino también no cayó bien en algunos integrantes del oficialismo. Ya que Cabildo Abierto lo es. Vamos a escuchar lo que dice Irene Moreira. A que la ciudadanía en general participe del... ¿Crees que es importante la transmisión y la difusión también de este tipo de debates? Sí, por supuesto, porque da conocimiento y los ciudadanos tienen la libertad de elegir, pero tiene que tener el conocimiento para saber y elegir bien. ¿Y le gustó la decisión de que Canal 5 no lo pasara a pesar de que lo había anunciado? Bueno, son decisiones que toman. Hubieron otros canales que también consideraron que no. Bueno, pero está el asunto, es que se hace, y se hace por el Red del Interior y bueno, y por todo el streaming que hay varios. ¿Y usted cree que esa no transmisión del debate puede ser explicada desde el punto de vista de la proyección electoral que tenga Mannini y que lo quieran frenar? Bueno, esa es una opinión tuya. No, es una pregunta. Porque se ha mencionado esa teoría. Se ha mencionado. Lo importante acá es que va a haber un debate y que la ciudadanía lo puede escuchar. Eso creo que es lo más importante. ¿De quienes proponen decir? Porque ahora se acusa al gobierno de usar fondos públicos para financiar la campaña, por ejemplo. Hay tergiversaciones, a mi entender, en algunos artículos, y hemos escuchado y visto propagandas. Se habla, por ejemplo, de las pensiones. Digo, y tú lees la ley de urgente consideración y en ninguno de los artículos habla ni de jubilaciones ni de pensiones. Entonces, realmente, eso también se repite en elección tras elección. Entonces, realmente, se ha tergiversado en una población vulnerable, es decir, por lo general son viejitos que están cobrando una jubilación y si le dicen que se va a haber alguna modificación, se preocupan. Pero ningún artículo de la LUC, por ejemplo, habla de eso. En materia de vivienda, ¿qué pasaría si se derogaran esos 45 artículos de la LUC? En tema de vivienda... Acá viene una equivocación de Irene Moreira. Vamos a escuchar. El problema es que se deroga todo, los 135, la ley entera, no solamente los 135. No es que se deroguen todos los artículos de la LUC. Creo que ahí hubo una confusión, no sabemos a qué respondió la confusión que tuvo la ministra de Vivienda, que reitero ayer, a partir de que Leo Sarro, que estaba en la nota también junto con nosotros, la colgó en redes. Hubo de todo tipo de declaración, pero no es que se derogue toda la ley. Se derogan solo 135 artículos de la ley si finalmente triunfa el sí. Con respecto a vivienda, no, ya te digo, le quitarías al ciudadano y al inquilino la posibilidad de tener una puerta más de acceso a una vivienda. Esa es la perjudicia. Ministra, sobre la ausencia en el velatorio de Bonomi, ¿qué responde? Porque hubo críticas del Frente Amplio. Yo estaba con COVID. Me dieron el alta recién el lunes, ayer fue mi primer día de actividad. Igual es un ciudadano que tuvo participación en la política del Uruguay, más allá de si estaba de acuerdo o no con la fuerza política que representaba, es una persona que se ha ido y que he mandado mis saludos a su viuda, a la diputada Pereira. ¿Y el Poder Ejecutivo tendría que haber tenido más presencia en un gesto necesario? No sé cuál fue, no ordena, eso es cada uno que sale. Yo te digo mi caso concreto, mi marido hizo su saludo y yo también en forma le envié en el día de ayer. Yo no estaba habilitada para salir. ¿Hubiera ido si hubiera podido? He ido a muchos velatorios, sí, a dar las condolencias del caso. No tengo por qué no ir, pero digo, en esta ocasión, yo te digo, me hice presente a través de un saludo. De una tarjeta de su señora viuda. Tiempo atrás, la presidenta del Frente Amplio Montevideo, Graciela Villar, cuando era la campaña del Frente Amplio, decía, reivindicó ir a los asentamientos, a los lugares que están ocupando los manini, decía. ¿Qué opina de eso? ¿Como que le están robando espacio? ¿Qué contesta cuando...? Ella lo dijo en un acto público, ¿no? Bueno, no la escuché, pero obviamente Cabildo es una fuerza política que nació hace... es un bebé de 2 años, creo que ni llega a tener 2 años de vida, y obviamente se alimentó de todas las fuerzas. Se alimentó del Partido Nacional, del Partido Colorado, y obviamente del Frente Amplio también se alimentó. Tenemos muchas personas de esa fuerza que entendieron o desilusionadas o que iban a ser mucho más representadas en Cabildo, y las tenemos y estamos trabajando en forma conjunta. ¿Cabildo le está haciendo la sombra a la izquierda, a los asentamientos? Yo no diría de izquierda, digo, creo que lo que Cabildo es justamente refleja, interpreta cuáles son las verdaderas necesidades y las urgencias que tiene la gente que vive hoy en situación de asentamiento. En el pasado, muchas décadas atrás, hacía eso el pachequismo también. ¿De alguna manera ven que se puede revitalizar eso que hacía también en un sector del Partido Colorado muchos años atrás? Cabildo es Cabildo. No imita o no saca fuerzas de ninguna... Es la forma de trabajar que tiene. Estar al lado de los más frágiles, pero más débiles. No quiso ser en este caso comparada con el pachequismo, Irene Moreira, en relación a su fuerza política Cabildo Abierto. Seguimos con la información, en este caso nos vamos al ámbito gremial, porque hablamos con Álvaro de Gaspi, dábamos cuenta hoy de distintas actividades que van a haber el viernes, preparatorias de la movilización a Punta del Este, pero además teníamos que hablar con él respecto a lo que nos había dejado la conferencia de prensa del Ministro de Trabajo. Por ejemplo, ¿hubo o no invitación ya para la tripartita? Nos decían que hasta ahora no. Se enteraron por los medios de comunicación de que va a haber una tripartita. ¿Es verdad que se había comprometido el Poder Ejecutivo a mandar o a explorar la posibilidad de avanzar en la negociación con algún escrito y no lo envió finalmente? Bueno, el Ministro de Trabajo no quiso hablar de ese tema, no quiso profundizar. Legaspi recuerda que sí, dice que el propio Ministerio de Trabajo había quedado en enviar material. En relación a la situación también vinculada a Punta del Este, ayer en la conferencia esta en donde estuvo Irene Moreira, estuvo el Ministro Heber y se le preguntó por la preparación para el viernes del operativo policial para la movilización de Punta del Este. Dijo en este caso Heber que todavía no lo había conversado con Antía, con el Intendente Maldonado. Dijo ayer de tarde Heber. Pero lo que sí nos manifestaba Legaspi es que lo que van a intentar, sobre todo teniendo en cuenta que Antía ya ha dicho que va a intentar parar la movilización, es a dar alguna de las informaciones, detalles de cómo va a ser esa movilización a último momento, para que de alguna forma no se puedan llevar adelante paralizaciones de la misma. Vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Legaspi en relación al tema de la negociación, la expectativa que le genera o no este llamado al Ministerio de Trabajo y los preparativos de la movilización a Punta del Este y los acuerdos con otros sindicatos. El anuncio que hace el ministro lo hace por los medios y nosotros nos enteramos por los medios. Ni bien el sindicato sea convocado a un ámbito tripartito, concurrirá a cualquier ámbito formal que así sea, y en base a eso también despejar dudas de que hasta el día de hoy, y nada hace parecer lo contrario, la movilización del día viernes se va a hacer de cualquier manera. Lo que sí en este momento estamos evaluando son algunas medidas que tenemos previstas vamos a garantizar el pago de salario, de jubilaciones, ¿verdad? Porque hay un proceso en todo ese proceso que permite el pago de los mismos, ¿no? Así que bueno, la marcha nosotros ahí va, ni bien se nos convoque concurriremos, pero creemos que desde parte del Poder Ejecutivo, el ministro es parte del Poder Ejecutivo, en lugar de anunciar a la prensa, lo que tiene que hacer es convocar al sindicato y bueno, quizás después la prensa y los medios y la opinión pública se enteren a través de la propia difusión que se le dé, ¿no? Otra de las cosas que hacía era reivindicar al Ministerio de Trabajo y al mismo como el negociador en este tema. Decía que no le parecía que fuese el presidente de la República quien debía mediar, sino él. Bueno, nosotros creemos que el rol del Ministro de Trabajo es mediar, ¿verdad? Debería ser en una tripartita una de las partes. Sí es parte del Poder Ejecutivo y creemos nosotros que quien hasta este momento ha tenido la negativa a avanzar en el marco de la negociación ha sido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la vocera, ¿verdad? Y por lo que se plantean las reuniones nos parece que es la que tiene la posición dominante en la misma, pero bueno. Los hechos valen más que las palabras y los anuncios, así que cuando haya una fórmula que permita sentarse en una negociación de buena fe, ¿verdad?, con todas las cartas arriba de la mesa y con buena voluntad, ahí el sindicato concurrirá, ¿verdad? Legazpi, Mieres decía también que no le conta que sea la OPP y el Ministerio de Economía quien no hayan querido sentarse a negociar. Dice que es una situación de ambas partes. ¿Qué lectura hacen? No, es una apreciación que hace él. Creemos que la negociación no empezó porque no hay avance en ninguno de los planteos. Así que creo que, como te decía y reitero, los hechos valen más que los dichos. Yo puedo decir muchas cosas, pero si después hago otra cosa contraria, lo mismo que la nada. Así que nosotros ni bien seamos convocados en determinado marco, con determinado planteo que dé garantías de avanzar seriamente la negociación, concurriremos. Otra de cosas que indicó que no le conta todavía es el tema de lo que ustedes manifestaban, que había quedado el Poder Ejecutivo en enviar elementos que acercaran un poco las partes después del fracaso del día 14 de enero. ¿Ustedes reivindican eso? No. A ver, el ministro había quedado el día 30 de acercar una propuesta antes del 14 que nunca llegó. Se discutió el día 14 y después del 14 hasta ahora no hubo ningún ámbito formal. Sí hubo algún intento del ministro, del Ministerio de Trabajo, de acercar las partes, de buscar alguna salida, algún intercambio, pero no ha habido un ámbito formal con una propuesta arriba de la mesa, ¿no? Uh-huh. Es lo que vale. Legazpi, por último, en relación a la movilización de Punta del Este, ¿cómo ha sido de positiva las reuniones con los sindicatos, sobre todo sindicatos del ámbito departamental, para llegar allí? Bueno, altamente positivo. En todos los sitios que hemos desarrollado reuniones con la intersindical, hemos recibido el apoyo. El día de ayer estuvimos en Minas, en Maldonado, hoy vamos a Piriápolis, y desde distintos plenarios del interior hemos recibido adhesiones. Hay 25 organizaciones que ya han definido su apoyo a la marcha, lo cual hace pensar que la marcha va a ser importante, ¿verdad? Y también es una forma de dar una respuesta, ¿verdad?, a los ataques que viene recibiendo el movimiento sindical y en particular a EU por parte de actores, ¿verdad?, administradores del Estado y de las cámaras empresariales, que obviamente tienen su posicionamiento funcional a un planteo de clase, así que no nos extraña. El ministro Heber hoy nos decía hace un ratito que todavía no se ha reunido con Antía para el procedimiento policial de vigilancia de esa marcha. Ahora, Antía sí ha indicado públicamente que la idea de él es parar la marcha donde la paró cuando era intendente hace un par de años atrás, cerca allí del ámbito de una sede de Antel. ¿Qué lectura hacen? No, a ver, ellos desarrollarán su estrategia, el sindicato AEU y los sindicatos que concurren, vamos a definir, ¿verdad?, qué forma va a ser la movilización. Todavía no la tenemos, dónde va a ser el punto de concentración ni cómo va a ser el punto de concentración, y tampoco lo vamos a anunciar con antelación, ¿verdad? Quizás sea en la propia tarde de la movilización que vamos a anunciar dónde va a ser la concentración y cuál va a ser el recorrido de la marcha, ¿no? Muy bien. Ahí tenía lo que decía Legazpi. Ampliamos ahora con lo que hoy dábamos lectura también en informativo que nos enviaban respecto a las actividades justamente preparatorias de ese viernes de movilización. Por ejemplo, paro en Montevideo y Canelones desde las 15:30 con retiro del lugar de trabajo, con corte de atención total al público, incluido el que se encuentra ya dentro de la dependencia y buzoneras, a las 14:00. En los departamentos de Rocha y La Valleja, el paro será desde las 16:00 con retiro del lugar de trabajo, con corte de atención total al público, incluso el que está dentro de la dependencia y buzonera, a las 14:30. En el departamento de Maldonado, paro desde las 5:00 con retiro del lugar de trabajo, con cortes de atención total al público, incluidos los que se encuentran dentro de la dependencia y buzonera, a partir de las 15:30. Se mantiene en todos sus términos el corte de horas extras, excepto para pago de sueldos y jubilaciones, que era lo que decía recién Legazpi, que es lo que quieren garantizar, así como la logística que para ello refiere. Se va a enviar además cartelería a las distintas dependencias para que de alguna manera se dé una difusión pública de este conflicto. Informando y adelantando un poco el tema de la agenda, a indicar que el Ministerio de Salud Pública informa que hoy a las 10 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública con motivo de cambios en los protocolos de testeo y aislamiento por COVID-19. Van a estar en esa conferencia el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, el subsecretario José Luis Sargián y el director general de Salud Miguel Asqueta. Obviamente estaremos informando al mediodía de lo que deje esta conferencia de prensa, reitero, en el Ministerio de Salud Pública dentro de un rato, a las 10 de la mañana, dentro de un poco más de una hora. Nos vamos a otras actividades que tienen que ver en este caso con el Parlamento. Se dio a conocer, y lo decíamos, resoluciones vinculadas al tema de la investigación en secundaria de lo que se consideran abusos de horas gremiales a nivel de docentes, con algunas definiciones y con algunas sanciones que, en principio, para aquellos que hemos seguido el tema y que recordamos el debate que se dio cuando se votó la prórroga de la investigadora que está ejerciendo en el Parlamento sobre esa misma situación, nos parece, y lo decíamos hoy en el informativo, algo raro, porque en aquel momento el Frente Amplio quería que se hicieran públicas estas investigaciones porque consideraban que eran positivas hacia los docentes. Y es más, decían en nota, una vez que terminó la exposición, que pedían a la presidenta de secundaria que diera a conocer esas resoluciones porque la investigación ya estaba terminada o ya había avanzado. Del otro lado se decía que no, del otro lado se decía que estaba mal hablar de una investigación que todavía estaba en curso y que no estaba terminada. Bueno, toda esa situación que supuestamente tenía un cariz positivo hacia los docentes en diciembre y que determinó que el Frente Amplio se retirara de la investigadora y que se volvió a hablar de esto en este mes de febrero, a principios del mes de febrero, cuando se volvió a reunir la comisión y el Frente Amplio no ingresó y no vino María Julia Muñoz, que era la que estaba citada, allí la vicepresidenta de esa comisión, la diputada del MVP, Lilian Galán, volvió a insistir con el tema de la investigación y dar a conocer los resultados. Bueno, ahora los resultados en realidad tienen una mirada negativa hacia el accionar de dirigentes gremiales, pidiendo en este caso sanciones penales, recomendando la comisión a secundaria, todavía no lo ha tomado en consideración, lo va a revisar, pero recomendando denuncia penal contra José Olivera, determinando sanciones con retiro y quita de salario tanto para Landoni como para Marcel Slamovich. Así que se verá ahora cuáles son las respuestas, veremos si FENAPES convoca o no a una conferencia de prensa, pero insisto, parece extraño aquello que era en diciembre, donde había un Frente Amplio pidiendo que se dieran a conocer en, no solamente en nota, sino en la propia sesión de Cámara, las resoluciones de secundaria, porque ellos consideraban que ya las tenían y ya se habían dado y como que había tenido un cariz bastante positivo hacia los docentes, y esta mirada totalmente opuesta una vez que se conocen las resoluciones. El diputado Felipe Schipani, que es el miembro denunciante, está pidiendo, y lo va a hacer formalmente a través de un proyecto de ley seguramente la semana que viene cuando comiencen a trabajar en las sesiones ordinarias, que a las comisiones investigadoras sea obligatorio ir. A partir, dice él, de que ha visto en esta investigadora de las horas docentes de FENAPES a nivel gremial que falta mucha gente y entonces se quedan sin argumentos. Yo le decía, bueno, el problema aquí es que siempre se habló que las comisiones legislativas eran comisiones que investigaban situaciones políticas para la obligatoriedad, para el análisis jurídico. Está la justicia, bueno, se habla de una denuncia penal justamente en una de las resoluciones, y ahí sí, obviamente, todo el mundo está obligado a ir y no a las comisiones parlamentarias, pero él considera igual que hay que generar una obligación a nivel parlamentario. Él dice que lo ha conversado con algunos legisladores, por lo que yo saco en conclusión, con quienes lo ha hablado es con integrantes de la comisión que pertenecen al sector multicolor, no del Frente Amplio. Y también habló sobre la determinación de FENAPES, que ustedes ya conocen, de no concurrir más a esa investigadora. Y la denuncia que habían hecho de que en realidad a algunos se le había dicho que era obligatorio cuando aún no lo es. Dice en este caso Schipani que él no sabe de alguien que se haya agendado y se le haya dicho que era obligatorio cuando no lo es. Que él reconoce que no es obligatorio concurrir a esas comisiones investigadoras hoy en día. A través de su proyecto de ley sería obligatorio. Por otro lado, también hay que recordar que Ferapes realizó una conferencia de prensa que nosotros trasladábamos a ustedes, tanto por José Olivera como también por Mandasen, Emiliano Mandasen, vinculaba la denuncia ante la OIT, ante la Organización Internacional de Trabajo, por persecución, que está todo el tema de San José, que también aparece allí en el ámbito de las sanciones. Reitero, esto está denunciado también la OIT. La OIT aceptó tomar el tema, intentó hacer una mediación, FENAPES pidió que no se hiciera la mediación, teniendo en cuenta que se habían generado, dice ellos, muchos ataques desde el gobierno, por lo tanto una mediación era perder el tiempo, y que se fuera por la resolución final, que es lo que está en este momento llevándose adelante en la Organización Internacional de Trabajo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Felipe Schipani, miembro denunciante, reitero, en la Comisión Investigadora sobre las horas docentes gremiales a nivel de FENAPE, sobre su idea de que todas las comisiones investigadoras parlamentarias puedan obligar a concurrir a las personas que citan. Es fundamental dotar de herramientas comisiones investigadoras parlamentarias, y uno de los problemas que han tenido a lo largo del tiempo las comisiones es que, de acuerdo a lo que establece la ley, no es obligatorio la comparecencia de los testigos. Nosotros hemos tenido el caso de la Comisión Investigadora de Licencias Irregulares, en donde varios jerarcas de la educación del gobierno pasado no han comparecido a declarar. No lo hizo el expresidente Wilson Neto, no lo hizo la ex ministra María Julia Muñoz, varios otros jerarcas de la educación. En fin, creemos que de lo que se trata es de fortalecer el rol de investigación del Parlamento, que es un rol que le asigna la ley, y por eso estamos pensando en la idea de que, bueno, los funcionarios públicos tengan la obligatoriedad de concurrir a las comisiones, y si no lo hacen, se considerará como una falta administrativa, bueno, que podrá ser pasible de un proceso disciplinario. Y asimismo estamos pensando, para aquellos que no son funcionarios públicos, si son invitados, si desisten de concurrir, bueno, la inhabilitación para en el futuro ejercer cargos públicos. Por ahí viene el proyecto, estamos trabajando ahora en su redacción, seguramente en los próximos días lo presentemos. Schipani, mucho se ha hablado siempre de que estas investigadoras en realidad tienen un fin de un análisis de las situaciones políticas y que las vías vinculadas a los sancionatorios está por la vía judicial. ¿Teme que esto termine chocando a la hora del debate aquí en el Parlamento? No, porque, a ver, el proyecto no ingresa en el fondo, simplemente lo que hace es darle más herramientas a las comisiones investigadoras parlamentarias para que puedan trabajar de mejor forma. Si testigos claves no concurren a declarar a la comisión, bueno, de alguna manera eso dificulta el trabajo de la misma, ¿no? Ese es el objetivo de la iniciativa. ¿Ha podido dialogarlo con otros partidos políticos, Schipani, como para tantear como qué aceptación tendría? Lo hemos conversado con los demás integrantes de la investigadora sobre las licencias irregulares, justamente cuando de alguna manera no concurrió la ex ministra Muñoz. Todos expresaron de alguna manera el beneplácito. Vamos a conversar una vez tengamos el texto definitivo. Por último, lo hablábamos con el diputado Alfonso Lereté, lo conversamos ahora con usted. La semana pasada hubo una conferencia de prensa de FENAPES indicando que ellos daban como agotada su participación dentro de esta comisión investigadora, recordaban el tema que había pasado el día que estuvo el presidente y la secretaria general, no los habían dejado ingresar de forma conjunta. Y Emiliano Mandasen decía también que en las invitaciones había cierta intencionalidad de engaño, expresando de que en realidad estaban obligados algunos a concurrir cuando no era así. ¿Qué lectura se hace de lo que FENAPE manifiesta? Bueno, yo desconozco eso de las citaciones, es claro, basta leer la ley para advertir de que no es obligatorio concurrir a la comisión investigadora. Bueno, FENAPE ha anunciado que ninguno de sus integrantes van a comparecer a la comisión, yo lo lamento mucho, vamos a invitarlos de todas formas. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Otra de las cosas que hoy, con el diario del lunes, aunque es miércoles, haciendo referencia a 48 horas atrás, uno empieza también a sacar algunas conclusiones o dudas. El viernes de la semana pasada, cuando hablábamos con Alfonso Lereté, presidente de la comisión investigadora, esta parlamentaria por las horas gremiales y docentes de FENAPES, estaba muy tenía mucha expectativa sobre la reunión que se iba a hacer este lunes, que iban a concurrir autoridades actuales de secundaria, a nivel de la educación. Y esa comisión se anuló. Y uno tiende a pensar que tal vez la misma se anuló porque se sabía que estaba por salir esta resolución y la idea era tener la comisión investigadora tal vez el lunes que viene ya con esta resolución conocida. Y por eso tal vez esta reunión del lunes, que estaba anunciada y que estaba en el orden del día del Parlamento, apareció después como anulada. Son conclusiones que uno saca, reitero, a partir de lo que va sucediendo. Ya que no había mucha explicación por qué esa reunión finalmente había sido anulada cuando había tanta expectativa por realizarla el lunes pasado, hace unas 48 horas. Seguimos con la información. En este caso, el director de INEFOP, Pablo Darch, confirmó que en Salto y Canelones se va a trabajar en la formación de trabajadores para la cosecha de la flor de cáñamo. ¿Por qué? Porque parece que tiene posibilidades de exportación a Suiza y algunos productores vinculados al cannabis le han pedido a INEFOP que prepare trabajadores, sobre todo trabajadores afrales, por ejemplo, trabajadores que en Salto trabajan en la naranja, para que de alguna manera sepan cómo cosechar la flor de cáñamo para exportar a Suiza. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el titular de INEFOP. Recién de la evaluación externa que realizó la consultora KPMG el año pasado, muestran que tiene una cobertura significativa en el sector, que además ha logrado llegar a los distintos tipos de cooperativas y emprendimientos cooperativos que hay, con lo cual nosotros estamos muy satisfechos y creemos que este nuevo impulso, estos mayores recursos, también van a permitir aumentar aún más el alcance. Recientemente el INEFOP lanzó una propuesta para capacitarse sobre el manejo del cannabis. ¿De qué trata? Sí, se trata de una propuesta de formación que va a tener lugar en los departamentos de Salto y Canelones, que tiene que ver con la técnica para cosechar apropiadamente la flor de cáñamo, que se exporta como tal a Suiza mayormente. Es una línea de trabajo en el cáñamo que tiene buena inserción internacional y que requiere de una manipulación muy delicada, que es justamente lo que se va a enseñar en esta capacitación, que fue solicitada básicamente por la gremial de productores de cáñamo, ¿verdad? ¿Entienden con esto que va a tener una buena salida laboral, por así decirlo? Bueno, es un trabajo, es una capacitación corta y el tipo de ocupación que utiliza los conocimientos que allí se imparten son trabajos afrales, digamos, pero sí es importante, sobre todo porque también este tipo de trabajo afral en estos dos departamentos muy hortícolas son frecuentes. Entonces, encontrar ocupaciones para los espacios de tiempo donde no hay otra zafra es muy relevante para la gente. Entonces, esa es un poco la apuesta, que la gente tenga la capacidad para, llegado el momento de la zafra, tener las condiciones para ser contratado. No es un trabajo para toda la vida, es un trabajo por la zafra, pero que combinan muchas zafras que, como la de citrícola, de diferentes hortalizas, etcétera, etcétera, que hay en esa región. Cambiamos de tema, vamos a escuchar ahora al ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior. Decíamos que firmó ayer un convenio vinculado al tema vivienda, unas 500, dijo él, que le gustaría que se construyeran en su periodo al cargo del ministerio para policías. No específicamente en un lugar expreso, porque no quieren guetos, dijo. Y además nosotros le hicimos saber que a los policías no les gusta vivir todos juntos, sino que les gusta vivir con otro tipo de gente que trabaja de otra cosa. Y Heber dijo, sí, ya eso yo lo sé. Y bueno, la idea no es hacer eso, no es hacer un gueto, sino que es buscar, aunque reitero, está muy en pañales todo ese tema, ¿eh? Es decir, hay un convenio, un acuerdo que participaría el Ministerio de Vivienda, pondría terrenos el Ministerio del Interior, habría un financiamiento del Banco Hipotecario, pero también se sabe que hay muchos policías que, como mucha gente, no pueden acceder a créditos porque están en el CLERI o están embargados por préstamos que han sacado de forma personal, que eso también habría que ver cómo se atiende. Así que se está trabajando en eso, pero todavía está muy en pañal más allá del anuncio. Pero Heber habló de algo que ya escuchamos y vamos a repasar, que tiene que ver con la represión que se denuncia, se realizó en el departamento de Maldonado, en San Carlos, en donde se habla de un mal procedimiento policial. Heber dijo que él no se va a guiar ni por redes sociales ni por fotos, que hay una fiscal que está investigando, que va a esperar qué es lo que dice Fiscalía, y también hay una investigación administrativa. Si ese policía procedió mal, se lo va a sancionar. Pero que por ahora está todo bajo investigación. Y también, una cosa que todavía no hemos escuchado, pero que ahora sí vamos a escuchar, habló del uso de automóviles vinculados a decomiso de narcotráfico. Él dice que está permitido hacerlo, que lo hace porque los demás vehículos están blindados, que son pesados, los otros vehículos del Ministerio del Interior, y que además él no quiere andar en auto blindado porque no tiene miedo. Vamos a escuchar al ministro Heber. Estamos viendo las filmaciones, no nos apresuramos a hacer un juicio, está en manos de la fiscal investigando, y si hay una actitud de abuso policial, como siempre ha sido, se castigará, se hará el sumario correspondiente, y si hay una actuación fuera de la ley de procedimiento policial, estará fuera de nuestras filas. Nosotros queremos una policía consciente, que sepa actuar en estos momentos. No justificamos de ninguna manera la situación. Así que vamos a esperar un poco qué es lo que dice la fiscal. ¿Usted ve en el video, en principio, no le hace indicar que hay un abuso? No me hace indicar, porque es muy poco lo que veo. Me parece importante esperar la investigación seria de una fiscal y no cobrar a grito por medio de las redes. Me parece que es lo lógico que tiene que hacer tanto el Poder Judicial como el Ministerio Interior, ¿no? ¿Es correcto el uso de un arma larga en una situación como la que se dio? No lo sé. Si no lo es, tendrá sumario correspondiente. Nosotros, el apartamiento, la ley de procedimiento policial establece claramente cómo tiene que actuar. Un no uso munición letal, tiene que explicar y defenderse, justificarse por qué sacó la escopeta en ese momento. Es un lugar complicado, San Carlos, lamentablemente. Ahí ha habido y ahí existen importantes bandas delictivas, y bueno, eso es parte del entorno que tendrá que hacer investigar la fiscal, que es la que va a determinar si hubo claramente un abuso. Y si lo hay, vamos a ser duros, porque en definitiva lo que pretendemos es que actúe la policía bajo las normas de la ley de procedimiento policial, que nos da garantías a todos, ¿no? Más allá de la investigación de fiscalía, ¿el ministerio realiza una investigación interna a raíz de los claro, videos? Sí, claro, siempre una investigación de urgencia. Pero eso no es determinante, la fiscal es la que va a determinar si hubo o no hubo abuso. Nosotros tenemos nuestra propia investigación, que además la aportamos como insumo a la... Han sido franco de críticas también hacia usted por utilizar autos de delincuentes de alta gama, y que esa plata, como marca la LUC, debería ser para, bueno, el Fondo Nacional de Recursos, un 25%. Usted, bueno, también el gobierno utiliza sus autos. ¿Qué responde? Estamos bajo la ley. Nosotros teníamos una camioneta que no nos servía, blindada, se la pasamos al jefe y obtuvimos otra por la Junta Nacional de Droga, como explicó el señor subsecretario muy claramente. Usted no lo tomó al subsecretario cuando hizo las declaraciones. ¿Por qué no le servía, ministro? Es la misma. ¿Por qué no le servía la que correspondía, digamos? Blindadas. No nos gusta andar en autos blindados. ¿Por qué no? Porque es pesada, es incómoda y no tengo miedo. ¿Hay otros autos en esa situación que están siendo utilizados, digamos? Muchos. De la Junta Nacional de Droga. Muchos autos. Pero de antes. Algunos van a remate y otros sin tener utilidad, ¿no? Ahí tenían la palabra de Heber. De lo otro, ya ustedes lo escucharon hoy en el informativo, supongo que lo escucharon hoy en el informativo de la mañana, hablando de otras situaciones que tienen que ver con el tema vinculado a la ley urgente de consideración, también a las denuncias que se han hecho respecto a la utilización de recursos públicos, que él dice que no utiliza recursos públicos la campaña del no para ir al interior del país, que utilizan los autos propios, y bueno, acusa a la Intendencia de Montevideo de sí hacerlo. Que hay que decir además que la investigadora en la Junta Departamental, al parecer el Frente Amplio no la vota y necesitan los votos del Frente Amplio para esa investigadora, justamente en relación al tema de la donación de supuestamente de Signorelli, el ex director de deporte, al Frente Amplio de insumos vinculados al SI. Reitero, al parecer la investigadora no saldría y eso va a ser un nuevo generador de problemas en la situación de relacionamiento en la Intendencia Municipal de Montevideo y en la Junta Departamental entre los ediles oficialistas y los opositores. Nos vamos. Ya veo a Héctor Vicente preparado en la gatera para salir en el flash. Nos vamos entonces. Vicente Lima del Labio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.